Mira, después de varias negociaciones que no se dieron con el Espacio Pro, yo seguí conversando con ellos. Tengo mucha afinidad con ellos, también en lo privado. Yo vengo de la línea del Pro, de la línea de Santilli. El espacio. El ex Espacio Pro armó con otro frente con lo que no me identifiqué. Entonces la propuesta fue, me puedo aliar con ustedes usando la banca mía del Pro y sumarme al bloque. Y fue así, se decidió así medio sobre la marcha. En realidad todos eran parte del PRO, podríamos decir, y todos tomaron caminos diferentes. No, no, no. No digo Los porque el demás. sector de Magó y compañía se fueron para el Frente Potencia. Exactamente, y yo no me vi identificada. ¿Por qué, che? No sé, viste que uno muy, muy por ahí es muy tradicionalista o por ahí no, había cosas que no me cerraron y dije, bueno, si puedo seguir con el PRO y puedo seguir con la línea de Santilli, prefiero quedarme con esto. Y me quedé con esto, Jorge. Y en ese marco, ¿qué pasó que nunca se pudieron llegar a poner de acuerdo para que el PRO integre la lista de La Libertad Avanza? Porque vos fuiste una de las que llevó adelante las negociaciones. Mirá, yo creo que La Libertad Avanza estaba bien posicionado como para hacer una alianza, por eso justamente también me uní con ellos. Hubo propuestas de ambos lados, pero bueno, viste que a veces los intereses son totalmente distintos. Sí, siento o tengo la percepción de que tus diferencias se dieron con Santiago Magoy y con las posiciones en esa negociación. ¿Es así? No. ¿Viste cuando vos estás en un lugar en el que vos sentís que ya no podés estar más? Bueno, fácil. ¿Y qué tiene Fácil. la Libertad Avanza que te seduce para seguir haciendo política ahí, Patri? No, la verdad que, ¿cómo te explico? Hay muchas cosas que estoy con ellos. Hay otras cosas que por ahí no las haría tan eufóricamente, pero prefiero eso. Prefiero esto que lo conozco y no lo otro que es nuevo, que es muy nuevo, que por ahí tenían algunos parámetros que no me cerraban mucho, nada más. ¿Se Nada puede más. No saber cuáles tengo. son esos parámetros más o menos? No, porque es en general, Sí, ¿viste? Es en general, sí. por ahí internas y no voy. Más que eso no te voy a decir. ¿Y tú y Sabes tú que y soy muy muy reservada yo también ¿Y tu con mis grupo cómo lo posiciones. tomó? ¿Cómo lo tomó el grupo que integrabas esta decisión? Se lo dije hoy a la mañana temprano, porque lo vengo pensando desde que vi la lista, desde que se planteó todo, lo vengo pensando. Yo siempre me tomo un tiempo para tomar las decisiones que me parecen que son trascendentales en mi vida. Y lo hablé con mi grupo íntimo y me vi muy apoyada. Entonces dije, bueno, es el momento. Y me llevo muy bien con Sole, con Martín. Hay un grupo de gente que también trabajó con nosotros en el PRO, con la que yo también me identifico mucho. Y dije, bueno, lo intento. Y a este grupo nuevo que te sumás, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves que están para hacer? Todos. Están armados, Jorge. Están bien armados, están organizados, no es una idea, tienen una finalidad y tienen un propósito, y eso es bueno, y muy claro, dentro del juego de la política, Sí. y por ahí es un poco lo que uno busca, ¿no? Tener las cosas claras y saber para qué lado va. Consulta, porque esto no lo sé, pero te lo voy a preguntar a vos. Vos a partir de la próxima sesión del Consejo Deliberante ya te sentás con La Libertad Avanza y el presidente del bloque es Bautista, o cómo se da eso? Mira, la verdad que me voy, hoy quise ir hasta el consejo, pero bueno, el peje no estaba, y de mañana o el viernes, sí, la idea es que yo ya a partir de la próxima sesión me siento con ellos, no, pero tampoco, yo voy, no voy a pelear un cargo, ni voy a pelear la presidencia, ni mucho menos, no te olvides que por más que yo corra la banca, yo sigo siendo la vicepresidenta segunda del Consejo Deliberante. Entonces yo, si es por un cargo, yo ya tengo un cargo dentro del Consejo y no iría por más. No, no, pero digo, te preguntaba en torno a si pasabas al otro bloque directamente, por eso no sabía ese punto. ¿Crees que se pueden abrir nuevas cosas para hacer en el Consejo Deliberante con este nuevo, con este nuevo compañero de banca que vas a tener? Espero que sí. Espero abrir un poco más el abanico y que haya un poco más de movimiento. La última y te dejo. ¿Cómo ves Dígame. las elecciones que se vienen? ¿Qué pálpito, qué análisis haces? Y yo creo que se va a dar vuelta la taba, Jorge. ¿Qué significa? Que significa que hay muchas posibilidades de tener la mayoría en el Consejo. ¿Vos crees que puede ganar la oposición a las elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que la gente de Cañuelas, y vos sabés que yo veo un montón de gente por mi trabajo privado también, y hay muchas cosas que la gente está cansada y que quiere un cambio, muchas cosas que se dice que se hacen y no se hacen, y la gente necesita otra cosa. Y ahí te estoy hablando nada más de lo que sea salud y seguridad, y hay infinidad de cosas más. Para vos también son los dos temas que la gente más reclama. Sí. Salud, yo que estoy en ese medio, es cuando viene la gente y te dice, fui pero no me atendieron, fui y estuve 4 horas, fui y está roto el equipo, fui, pero ¿y cuánto hace que le dijeron que está roto el equipo? Y no, yo ya fui hace un mes y todavía estaba roto el equipo. Entonces hay cosas que en realidad tendrían que estar más aceitadas dentro del hospital. Tenés Es lo que relación, hablamos si hace vos mucho tenés tiempo, relación con ¿no? Marcelo Bernasconi, de la carrera de... Relación directa no, pero sí es un muy buen colega. Eso te iba a preguntar, ¿qué podías contarnos de Bernasconi, vos que lo que... Bueno, yo cuando estuve en el hospital durante la dirección de él, se trabajó. Había un movimiento. Me parece un excelente profesional también, una excelente persona. No lo he visto ahora para felicitarlo tampoco, como tampoco le he visto a Roxana, que es una Que trabajó con vos en también. varias campañas ya ahora. Exacto. Creo que ese también fue un poco el puntapié de decir, me parece que tiene razón y lo intento como ella. La última, ahora sí, te prometo que la última. ¿Por Gracias. qué, por qué crees que tantos ex compañeros tuyos de distintos sectores del PRO con los que trabajaste terminan en La Libertad Avanza? Y tendrías que preguntárselos a ellos. No te puedo hablar por los demás. Pero porque digo, justo vos decís Roxana, Yo creo que es también un poco un poco del cambio del paradigma que se viene, del tipo de política, de otra forma de hacer política. La gente, por ejemplo, con la gente que yo con la que se puede hablar más o menos de política, y eso te dice, no va más el puestito en la esquina con la boleta, dice eso, aburre, ¿cómo te explico? Como que la política tiene que cambiar, no sé si tiene que ser todo por internet, si tiene que ser todo por reel, si tiene que ser por lo que fuere, pero la gente de eso se cansó, la gente quiere más dinámica en la política.